A 20 años de calcete debían de sentenciar y que solo pan y agua te dieran en la prisión. A 20 años de calcete debían de sentenciar y que solo pan y agua te dieran en la prisión. Esa era la condena que tú debías de pagar por quitarle la vida a mi pobre corazón. Esa era la condena que tú debías de pagar por quitarle la vida a mi pobre corazón. Debían de condenarte a cadena perpetua y nadie a visitarte fuera por traicionera. Debían de condenarte a cadena perpetua y nadie a visitarte fuera por traicionera. Acabado portado te debían de sentenciar y que para la gorgona te lleven prisionera. Acabado portado te debían de sentenciar y que para la gorgona te lleven prisionera. Te di mi cariño y tú me diste traición, y de mi corazón ingrata eres la asesina. Yo te di mi cariño y tú me diste traición, y de mi corazón ingrata eres la asesina. Quisiera ser tu juez, pagarte sin compasión una pena de muerte aquí en la guillotina. Quisiera ser tu juez, pagarte sin compasión una pena de muerte.